¿Te ha pasado alguna vez que has cambiado de opinión o incluso has renunciado a un sueño que tenías porque tenías miedo de que alguien pudiera pensar mal de ti? Seguro que eres una persona amable y atenta. Seguro que quieres que las personas que están contigo sean felices. Y me imagino que también querrás que piensen bien de ti. Pero esto no es malo, es parte de la inteligencia emocional y, bueno, por una parte está muy bien. Pero a veces nos vamos demasiado lejos. Sobre todo cuando estamos constantemente preocupados por lo que amigos, familiares o colegas del trabajo o incluso extraños en la calle puedan pensar. Porque entonces estamos invirtiendo una enorme cantidad de energía innecesariamente en mantener esa preocupación y seguramente nos estará alejando de poder alcanzar los objetivos que queremos. Escribió Richard Feynman: "No tengo la responsabilidad de ser como los demás esperan que sea. Es su error, no mi defecto." Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vivir preocupados por lo que otros piensan acerca de uno no es vida. Puede que te haya ocurrido que te hayas preocupado durante mucho tiempo por eso, porque complacer a los demás puede ser un estilo de vida hasta que uno decide cambiar. No pienses qué estará pensando de mí, se enfadará o no se enfadará, qué quiere la gente de mí. Si lo piensas todo el rato, es porque realmente como persona necesitas y quieres encajar en un grupo, pertenecer a él. Bueno, pues no te preocupes tanto por lo que otros piensan y céntrate en ti. Este es el propósito de nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y te doy la más cordial bienvenida a este espacio que compartimos ahora mismo. Claro, si quieres agradar continuamente a las personas, tienes que ser capaz de controlar sus pensamientos. Y seguramente esto no te agrada ni a ti ni a nadie. Es una auténtica locura. Hacer cosas que no te gustan por complacer a los demás, desde luego, como mínimo, es una pérdida de tiempo. Piénsalo por un momento. ¿Crees que eres capaz de controlar las opiniones de los demás? Es como que sales un día sin paraguas, empieza a llover y quieres detener la lluvia para no mojarte. No puedes. No tenemos la capacidad de manipular el cerebro de los demás de una manera tan clara. No puedes darle gusto a todo el mundo con lo que piensas o dejas de pensar, con lo que haces, con lo que dices. No es bueno querer controlarlo todo. ¿Sabes cuál es la única opinión que te tiene que importar? Lo sabes bien. La tuya. Es difícil entenderlo porque si vives sobre todo en un ambiente en el que importan mucho las apariencias, entonces uno no ve que las necesidades y deseos de otras personas son su problema, pero no son el tuyo. De ti depende el que te cuides, y de los demás dependen que se cuiden a sí mismos. Se nos dice continuamente desde pequeños que somos responsables de los demás, que tenemos que tener cuidado de no herir sus sentimientos. Pues no, no lo eres. Tú no eres responsable de que tu padre o tu madre o tu hermano o nadie se sienta bien. Pero tampoco eres responsable de que tu pareja consiga la felicidad. sí tienes una parte en la que estaría bien buscarla juntos, porque es algo en común que une. Pero el último responsable es cada persona. Y cuanto antes te des cuenta de esto y cambies el chip, podrás tener mayor poder para ocuparte de tus cosas, de tus necesidades, y deja que los demás hagan lo mismo en la medida en que deseen. Mira, ¿sabes? Alguna vez he pensado que si alguien piensa mal de ti, eso está bien, porque no vas a caer bien a todo el mundo. Y que alguien no te caiga bien no significa que sea mala persona, simplemente que no simpatizas. Y cuando alguien se enoja por algo que has hecho, claro que lo pueden hacer. Aunque lo hayas hecho sin querer molestar, las personas tienen el derecho de tener su opinión sobre ti. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Es muy humano, pero a veces nos sentimos tan incómodos cuando hay personas que no están a gusto con nosotros, que hacemos todo lo posible por hacerles felices, en lugar de pensar en nosotros. A veces nadie tiene la razón y otras veces la tenemos todos. Lo importante es que seas tú mismo a pesar de todo, de que sientas el orgullo de ser quien eres y como eres, sin importar la reacción de los demás. Ya sabes que las demás personas no piensan en ti como tú piensas en ellas. No tiene por qué ocurrir. De hecho, no ocurre. Así que algo que sí está en tu mano es tener siempre la seguridad de cuáles son las decisiones que vas tomando y cuál es tu forma de ver la vida. Lo que otros piensen de ti es su responsabilidad. Lo único importante es que seas una persona auténtica y que valores a quienes te aman, sencillamente porque eres tú. Es algo que realmente cuesta superar y que solo con el paso del tiempo y con la madurez uno se da cuenta de que las cosas no son como uno piensa. Y te puede ayudar reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, pregúntate qué es lo que realmente te importa, cuáles son tus valores. Es posible que no te guste cocinar y te están diciendo todo el rato que tienes que hacerte tú mismo la comida todas las noches. A lo mejor no puedes soportar un gimnasio a pesar de que tu mejor amigo o tu mejor amiga va todos los días. Tienes que ser claro y honesto acerca de lo que realmente te importa. Seguro que otros pueden juzgarte por no cumplir con lo que tú te propones, pero si eres fiel a ti mismo, entonces ya sabrán que tienes tus prioridades. Y en este camino el mundo no va a estar a tu alrededor, ni te va a estar mirando. Seguro que lo recordarás cuando eras adolescente. A lo mejor en la escuela te sentías, pues, un poco intimidado por otros. Ahora te preocupa que otras personas te estén mirando, que incluso puede que se estén riendo a tus espaldas. Pero es que no eres el centro del mundo. Y la mayor parte de las personas que te rodean están tan ocupadas en sus vidas que no están pensando en ti. A lo mejor dijiste algo muy tonto en un momento determinado, o que todo el mundo está hablando de ese error que cometiste no sé cuándo. Seguramente ni se acuerdan de eso. Y reconoce que las opiniones de los demás jamás pueden hacerte daño.

barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Nunca deja de sorprenderme. Nos queremos más que a las demás personas, pero nos importa más su opinión que la nuestra propia. Marco Aurelio. Mira, cuando dejes de preocuparte por las cosas que no importan, entonces tendrás tiempo para dar importancia a las cosas que de verdad deberían importarte. Hazte una pregunta muy sencilla. ¿Preocuparme yo por esto ayuda a mejorar mi vida? ¿Me ayuda a ser más feliz? Y si eso respondes no, pues entonces no le des importancia. Solo a lo que quieres hacer, no a lo que deberías hacer. Sabes que la gente siempre te va a juzgar, pero ¿te importa esa opinión? Es la tuya la que realmente importa. Cuando eres capaz de dejar a un lado cosas que realmente no influyen en ti, tu vida de verdad, créeme, se vuelve increíble. ¿Cómo dejar de perder el tiempo en esas preocupaciones tan absurdas? Bueno, pues vamos a ver. No hay que estar continuamente preocupados por algo. Ocupados sí, pero preocupados no. Y esto lo puedes conseguir queriéndote más a ti mismo, valorando más tu opinión, más que la de cualquier otra persona. Y deja de preocuparte por cosas que no importan. Buenas noches. Este es mi deseo para ti y ojalá lo consigas, para estar en paz contigo, para quererte más y para disfrutar más de este camino que se llama vida.